TNB, con la C y la K. ¿Qué fue? Ey, ey. Y si se viene pa' moverlo pegadito, esta noche va a ser mía. La bajita mía quiere que la mire pa' que luego se haga la desprevenida. O esa es su teoría. Se lo quitó, o escuchando reggaetón cuando le dio el calentón y entramos en la habitación. Se lo quitó cuando puse esa canción, fuimos pa' otra dimensión y se nos fue, bye. Yo sé que a esa niña le gusta tener mi pulso acelerado y el pantalón quitado. Siempre que nos vamos los dos solo acaba todo descontrolado y el móvil apagado. La pruebo y me sabe como candy. Se comenta de ella que te lo hace como manti. Tiene un top de capa que combina con los panty. La cojo como ritmo 4x4 de tranqui. Me dice vamos avanti y matamos el calentón. Que bien te quedaría ese millón que llevo a ganar del trapping. Mami, esto es una invitación porque no encuentro comparación, baby. Lo hicimos al toque del compás, golpeando el bombo y con las manos detrás. Me tiene hasta sudando y acabo de arrancar. Se está moviendo abajo, la tengo descontrolada. Ey, esa nena está desata. Lleva rabo largo y tiende líneas pinta. Solo quiere marca, solo quiere marca. No quiere de amores, solo quiere buba. Bye. Se lo quitó, o escuchando reggaetón cuando le dio el calentón y entramos en la habitación. Se lo quitó cuando puse esa canción, fuimos pa' otra dimensión y se nos fue, bye. Yo sé que a esa niña le gusta tener mi pulso acelerado y el pantalón quitado. Siempre que nos vamos los dos solo acaba todo descontrolado y el móvil apagado.